8:52, y después de escuchar un tema de 4 minutos, necesitábamos, ¿no? Un tema así para abordar el tema de la ley de glaciares. Lo que viene, exactamente. Frío como pocos, ¿no? Este tema. Sí, digamos que ha sido justamente en el programa de hoy, hemos estado bastante ahí con el tema de No la Mina, ¿no? Lo que está planteando la gente de Chubut, esta actividad para el día de hoy, lo que está planteando Chilecito. Y en el medio de todo esto nos preguntábamos, ¿no? Estas palabras del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, que calificó los lineamientos de la ley de glaciares como grandes ideas irreales que requieren revisión, ¿verdad? Bueno, nos preguntamos si se conocen esas revisiones que pretende el gobierno a la ley 26.418. Estamos comunicados con Enrique Viale, que es abogado ambientalista. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Enrique, ¿se conocen estas revisiones que plantea así genéricamente el ministro Berman? Bueno, es una larga historia, ¿no? A raíz del derrame de cianuro en el año 2015 de la mina Veladero, una serie de medidas judiciales que ordenó el juez Casanelo, y en una de esas, en un allanamiento que se hace al Ministerio de Ambiente de la Nación, se encuentra documentación relacionada con un intercambio que había entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Minería, donde tenían un borrador preparado para, mediante un decreto, modificar la ley de glaciares. Este borrador, que fue admitido luego judicialmente que existía, establecía una serie de pautas y fundamentalmente la letra de lo que se cambiaba era lo que están pidiendo las grandes transnacionales mineras que pretenden realizar minería sobre glaciares y ambiente periglacial, ¿no? Claro. Así que ahí tenemos. Y después hay declaraciones, sobre todo en el último tiempo, el secretario de Minería de la Nación diciendo que, señalando que pretende modificar la ley para, entre comillas, atraer inversiones, ¿no? Sí. Bueno, en relación a eso, ustedes, desde el Congreso de la Nación, han realizado el día 22 de marzo una actividad así. Sí, en esa actividad, bueno, donde había de todo, digamos, desde los especialistas, también las organizaciones, un panorama muy amplio, y entre eso me quedó, de haberlo escuchado, al doctor Ruiz, hablando de todo lo que están, la importancia de los inventarios, y del inventario de glaciares, y la importancia que él, podríamos hablar en Veladero, por ejemplo, que están, cuántos glaciares tenemos. Bueno, en esa jornada pasó algo muy trascendental, que es eso, ¿no? Una autoridad pública del Instituto Argentino de Nivología, IANIGLA, señaló en un evento público también, con versión taquigráfica, video filmado, señaló que la mina Veladero y Pascualama, ambas de Barrick en San Juan, violan la ley de glaciares, es decir, tienen cuerpos de hielo dentro del área concesionada a la mina. Es algo que debería automáticamente hacer cesar la actividad, ¿no? Esto tiene una trascendencia enorme porque oficialmente es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, la cantidad que, o sea, para uno que por ahí no tiene la magnitud de cuántos glaciares hay, hablaba de 4.000 glaciales de distintos tipos en esa zona. Sí, en todo San Juan 4.000 y al menos 40 o un poco más en la zona de la mina Veladero y Pascualama. Es decir, algo que está expresamente prohibido por la propia ley. Y eso explica el motivo de los cambios que intentan hacer, ¿no? Claro. Obviamente que no es porque es una idea irrealizable, sino porque la idea y la realidad chocan con los intereses de las grandes transnacionales mineras. Y este gobierno, en vez de aplicar la ley, lo que quiere es modificar la norma para permitir que se destruyan estos cuerpos de hielo, una locura, ¿no? Claro. Acá hay dos cosas, ¿no?, que me parece, por lo menos. Una es la reacción, que fue rápida, afortunadamente, sobre todo de la gente de San Juan, con esa bicicleteada. Claro. Y bueno, esto que estábamos mencionando, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué respuestas ves? ¿Cómo ves las reacciones populares? Bueno, es muy interesante eso, ¿no? La verdad que la gente de San Juan le puso el cuerpo. Estuvo más de 10 días en las rutas argentinas, recorriendo los 1.400 kilómetros desde donde nacen nuestros ríos, será un poco una metáfora esa bicicleteada de lo que hacen el agua del deshielo de estos glaciares, que van recorriendo la geografía argentina para llegar hasta el Atlántico. Y mientras van surcando el territorio argentino, van dando vida y trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco eso fue muy interesante, llamó mucho la atención y generó una respuesta, sí. Luego vinimos con esta actividad en el Congreso y vamos a seguir, porque no vamos a permitir que la ley de las series sea tocada, ¿no? Por eso la ley de las series no se toca, es un poco el lema de todo esto. Claro, la otra pata sería qué es lo que puede pasar adentro del Congreso en el caso de que avancen con una propuesta que toque la ley. Bueno, ahí, a ver, la cuestión de los glaciares tiene unas similitudes con la cuestión del aborto, ¿no? Es absolutamente transversal. Lo mismo fue cuando se sancionó la ley, que terminó, o sea, por ejemplo, en el Senado, en ese momento el kirchnerismo estaba en contra de la ley, uh-huh. Pero se logró en el Senado que 7 senadores del kirchnerismo terminen apoyando la ley, ¿no? Fueron muchos más los que no la apoyaron, pero esos 7 lograron que por 2 votos se gane. Claro. Y en este caso lo mismo, nosotros ahora el oficialismo es otro, y creemos que dentro de Cambiemos hay muchas figuras y muchos diputados que no acompañarían la reforma de una ley a pesar de que lo pida el propio presidente. Uh-huh. En eso estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con la parte judicial también, no? Porque ahí justamente había una referencia al juez Lorenzetti, que puso un artículo en Clarín hablando de magníficas cosas sobre el agua, la sed del agua y la sed de justicia, y tiene cajoneada una causa contra la Barrigol en Pascualama. Sí, la corte tiene una causa que tiene más. Yo veo a mi hijo, que tiene 8 años, lo vi crecer, bueno, ya está en tercer grado. Claro. Bueno, la causa tiene más edad que mi hijo, ¿no? Más de 8 años. Qué una causa que fue iniciada en la corte denunciando la contaminación y la afectación de los glaciares por parte de la mina Pascualama, y está cajoneada, literalmente, porque la corte ni siquiera ha dicho si es competente o no. Es el primer acto procesal, ese que debería ser en un mes, claro. 2 meses, si se quiere. Bueno, más de 8 años. Por eso, bueno, uno en las redes sociales reacciona ante un artículo tan magnífico que escribió ayer en Clarín el juez de la corte, Ricardo Lorenzetti, pero cuando tiene algo concreto para llevar adelante esas ideas, no lo hace, ¿no? Qué lástima, ¿no? Una lástima, sí. Claro. No, además la corte fue la que salvó, ustedes saben que después del derrame de cianuro en San Juan, sí. Bueno, hay una investigación que todavía continúa del juez Casanelo, que la verdad que felicitar, porque es el único magistrado que hemos encontrado hasta ahora que fue a fondo, ¿no? Que no tuvo ningún tipo de duda, investigó a fondo la cuestión. Y como veían que venía a fondo, la corte le terminó sacando la competencia para investigar a los directivos de Barrick, a los funcionarios de San Juan. Claro. Esto fue hace un año y medio más o menos, y le dejó solo la competencia a los funcionarios nacionales, lo que le achicó bastante la competencia, y la competencia de esto de los directivos de Barrick como de los funcionarios de San Juan terminó en un oscuro juzgado de la provincia de San Juan, donde obviamente quedó todo en la nada, ¿no? Claro. Y todo esto fue una decisión de la corte en un momento muy inoportuno. Sí, bueno, también está la decisión que tomó después la corte, después de varios años, si mal no recuerdo, 6, la corte respecto de Catamarca. Claro. Andalgalá. Andalgalá. ¿No? Sí, también. Así que bueno. Bueno, Viale, muchísimas gracias. Un panorama completo de la ley de glaciares no se toca, ¿eh? Bueno, muchas gracias por llamar y bueno, y cuando quieran estoy a disposición, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Un gran abrazo. Enrique Viale, abogado ambientalista. Sí, ahí estaba bastante enojado Miguel Bonazo también. Claro. Que es el propulsor de esta ley que logró, ¿no? Primero se vetó la de Marta Maffei y ahora la que está en vigencia, y dijo, bueno, esto sigue siendo un plan cóndor en cuanto a lo Totalmente. Que se quiere hacer con el saqueo de nuestros recursos, nuestros bienes naturales. En ese momento el kirchnerismo estaba en contra de la ley, uh-huh. Pero se logró en el Senado que 7 senadores del kirchnerismo terminen apoyando la ley. El tema glaciares no es un tema que me toque desde la ecología, no es un tema que me toque desde la política, no es un tema que me toque de otros intereses, no, no. A mí los glaciares me tocan desde el corazón, desde lo que soy yo. Es casi una identidad mía, propia, del corazón, de las raíces, de la pertenencia. Desde donde él se fue está a 80 kilómetros de los glaciares. Con lo cual, ¿se imaginan que si alguien exigió todas las condiciones para evitar cualquier grado de contaminación o afectación al medio ambiente, fui yo? Porque, ¿saben qué? Si se derriten los glaciares, a la que me tapan en Calafate, es a mí. Ruta alternativa.